demostrar todo lo mal que nos hicieron los medios hegemónicos en este tiempo, mintiéndonos tanto, yendo en contra de la gente, que creo que ahí cuando nos impacta la vida cotidiana es cuando tenemos la posibilidad también de demostrar que los medios comunitarios, que los medios públicos, en algunos momentos, están siempre más cerca del pueblo y de lo que nos toca atravesar a todos que los medios hegemónicos, que no conciben al trabajo este sino de otra forma que sea un negocio. Para que la comunicación no sea un negocio, tenemos que trabajar conjuntamente para que la salud no sea un negocio, para que la educación no sea un negocio, para que el derecho de las compañeras esté peleando por la posibilidad de decidir sobre sus cuerpos tampoco sea un negocio para unos pocos que tienen que ver con la salud también. Entonces, digo, esa lucha que se va como construyendo colectivamente y que, bueno, a nosotros nos toca más la responsabilidad de la parte de la comunicación, pero tiene que ver con todo. Para que avancen los derechos tiene que haber otra comunicación, una comunicación alternativa, una corporación no ligada a los negocios. Eso es histórico y eso aparte es una máxima. Entonces, con ese argumento, digamos, deberíamos tener muy claro que acá no solo tendría que estar gente del sindicato del periodismo, de la comunicación o de la educación, tendrían que estar representados todos los sindicatos, tendrían que estar representados todas las organizaciones populares, digamos, a modo de que realmente la comunicación no sea una reivindicación sectorial de aquellos que trabajamos en esto, sino que sea una reivindicación popular, sentida, y desde allí hacer fuerza. Creo que ese es el rumbo.